Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 232ª misión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos enlatados! Ya están enlatados, sáquenlos de San Lázaro. Están cerrados al vacío, están bien conservados. Ah, bueno, están sí, están así, claro, puede ser. Claro, sí, pero los tendremos. Para más generaciones de desintegrados, damas y caballeros, vamos a presentar ahora la tripulación de esta prestigiosísima nave de la María Tijuana. Sí, desintegrada también. Desintegrada también. Y hasta enlatada también, podríamos decir. Sí. Pero no al vacío. Hay unos tufillos por aquí que ya creo que sea quien pertenecen, señoras y señores, con ustedes, el dueño de la paella, el capitán Roger Vinilo. ¡Ja, grande capitán! Que ha preparado una paella que no sabemos para festejar qué mierda, porque no tiene una depresión encima del hombre. Sí que sí. Que dijo, cuando uno tiene el cerebro deprimido... Es para comer solo. Frase del capitán Vinilo. Cuando uno tiene el cerebro deprimido, hay que alimentar el estómago. Sí, dijo, y preparaba así unos pescaditos arandeados, unas paellas y no sé qué mierda. Se quemaron un poco, pero se bueno. Se quemaron un poco. Es labrón. Y el aroma que ha quedado aquí, que parece un pescado volador, en realidad esto además de una nave espacial. Bueno, señoras y señores, vamos a presentar ahora a quien ha echado perfume, ha aprendido saumerios, ha intentado combatir estos aromas, pero no ha podido. Señoras y señores, con ustedes la productora estrella de este programa, ella es... La Muda. ¡Ja! ¡Bella Muda! Si la vieran. Sí. Si la vieran. Si la vieran, ya este programa no tendría sentido. No. Y sería así como el show de la muda. Sí, que, sí. Y bueno, y nosotros estaríamos de fondo tratando de expresar tenemos alguna suerte, condición. Que sea radio. Tenemos suerte, Muda. Y tienes tú tanta suerte que puedes venir desarreglada, como no. Pero así no. Como ha aparecido hoy desde su alcoba, con cara de sueño, igualmente. Pero siempre bella, ¿eh? Sí, sí, sí. Podría venir así como una cosa así más casual. No, pasaba por aquí. No, vengo del supermercado, pero nunca, realmente. Es que no va al supermercado. Sí, claro, efectivamente. Señoras y señores, vamos a presentar a quien se encarga de todas las labores sucias dentro de esta nave. Sí, porque... Y las labores sucias de esta nave no sería ir a cobrar cosas pendientes, atender a los a la gente que llega aquí y que le adeudamos, claro, sí, mucho sí. Tipo de cosas. No es, sino los menesteres que realmente ensucian las manos con grasas, aceites, vegetales, naturales, cuestiones tóxicas y Mico, es verdad, eres una suciedad caminando, pero eso demuestra el trabajo que hay detrás de ti. Sí que sí. Señoras y señores, el técnico a cargo de este viaje, ¡eres al Mico! ¡Ja, grande Mico! Bien, Mico, sucio, oloriento y asqueroso y apestoso. Perfecto. Acá así. Hay un cable que antes no estaba, ¿eh? No, este cable debemos respetar. Ah, está bien, se respeta el trayecto del cable, entonces. Perfecto. Mico, le agradecemos todas esas cosas, dentro de poco no nos podremos mover dentro sí, de la nave. Bueno. Pero bueno, estaremos bajo la tutela del Mico y a él lo respetamos. Y nosotros, señoras y señores, encarando este camino hacia ningún lugar, y lo bueno de ello es que podemos terminar en cualquier parte. Vamos a buscar el abrazo pendiente, vamos a soplar fuego y a crear escamas protectoras. Vamos a respetar la humildad que provoca el verdadero conocimiento. Vamos a ver llegar la espuma de las olas y no vamos a preguntar si está de moda que nos toque los pies con los ojos en blanco y viendo con la mente lo que los radares no detectan. Camino hacia ningún lugar. ¡Ay! ¡Ya vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Pepe Osorno. Hola, Pepe. Hola, Pepe. Es el DF mexicano, Pepe. Y dice, bueno, solo para decirles que son unos chingones. No, aquí el único chingón eres tú, Pepe. Sí, sí. Por favor, don Pepe Osorno, el DF mexicano. Saludos a la tripulación. Decirle a la muda que cuando venga para México, que se contacte conmigo porque yo le quiero hacer un tour personalmente por la ruta maya en el Caribe mexicano. Ah, mira qué interesante. Ya, mira. Esa sonrisa es para ti, Pepe Osorno, que parece que le ha gustado la ruta maya del Caribe. Y a ella le gusta el Caribe por sí. Sí que sí. Tú le puedes hablar aquí. Y le gusta la ruta. Claro. Esto de Cancún significa nido de serpiente y la muda mientras se asolea, sí que sí, ¿no? Y se toma sus aguas minerales. Gracias, Pepe. En cualquier momento te la mandamos para allí. Está Nacho de Gijón, España. Hola, Nacho. Y llega que con los cojones inflamados. ¿Qué pasó, Nacho? Yo me quejo de no tener queja. Ah. Y ya que el gobierno que nos jode por aquí, nos jode por allá y uno no ha llegado queja, a la cabrón. Situación de no tener queja. Oh. Porque ni siquiera dejan quejarte. Y cuando uno cree que tiene una queja, se le olvida. Y entonces ya no sabe de qué quejarse. Pero, Nacho, ¿cómo te envidiamos? Sí que sí, la verdad. Un abrazo para Nacho. Ha habido fiesta en Barcelona. Ah, no me voy a referir a esa, capitán Roger Vinilo. Y yo trato dentro de todo de cuidar la armonía dentro de la tripulación, sí que de la nave. Sí. Tampoco me voy a referir a la fiesta esa, catalán. Pero ha habido fiesta en Catalán. Viene Liomar hoy. Viene Liomar. Y además de venir Liomar, ha venido el tigre catalán también. O sea, ha venido Samuel Eto'o, no lo dejamos entrar tampoco para que no haya disturbio dentro de la nave. Y le mandamos un beso grande a Ronaldinho. Pero en este caso no se trata de esta fiesta, sino de otra. Dice, hola nave, ¿cómo andan? Hola. A la que ha ido Narcodina, ¿recuerdas Narcodina? Sí que sí. Creo que ella es argentina y está radicada en Barcelona. Dice, bueno, hola, bueno, ayer fui a bailar una de las fiestas argentinas que hacen en Barcelona, que por cierto son una garcha, sí, es argentina, ¿no? Claro. Son una garcha la fiesta. Dice, ya que pasan la peor música de la tierra, cumbia, cuarteto y esa mierda. Bueno, para el que no le gusta la cumbia del cuarteto, claro, a ella no le gusta porque es una chica rock and roll como nosotros, gracias, nena. Dice, pero bueno, uno va a conocer gente copada que después espera no haber conocido. Bueno, en fin, aparte de mi actual negatividad con la sociedad, quería descargarme con todo lo que pasó en esa fiesta. Conocí a un italiano, Resnob. Y yo soy un italiano snob, porque hay italianos snob. Sí. Bueno, estaba bueno. Entonces le comenté a mi amiga, jodida amiga, dice entre paréntesis, ya nos va perfilando cómo va a ser esta historia. Sí. Que lo llame. Le dijo, amiga, llama al italiano snob. Italiano. A los italianos hay que llamarlo a los gritos. Italiano. Porque ellos responden a los gritos. Sí, sí, sí. El italiano es muy de... ¿No? Sí, aunque sí, sí. Sea snob. Entonces, que lo llame. Así le hablábamos. Y bueno, y así le preguntaba las pelotudeces que pregunta una cuando se conoce. ¿De dónde, qué parte de Italia eres tú? Ah, de Roma. Ah, qué linda Roma, los romanos, el Coliseo. Ah, de eso. Bueno, pero yo nunca vi el Coliseo. Y empieza la conversación. Y entonces lo llama y el individuo se le sienta al lado. A ella, lógicamente. Claro, lo llamó. Sí, lo llamó se ella. Le va a sentar al lado de tuyo, Narcodina. De ti. Bueno, en cuestión, se lo tranza en mi cara. Es decir... Ah. Besos, arrumacos, toqueteos, babeadas en el cuello. Es que no debes decirle, mira qué chavo, elegante. No. Qué bien que estás. No, tienes que decirle, oye, estoy aburrida, llama a ese italiano estúpido feo que está ahí. Exacto. Entonces la otra dice, italiano estúpido. Sí, ven. Claro, ven, pero ya se lo vendiste. Claro. Entonces ella quería probar su eres muy buena vendedora. Mieles de seducción. Bueno, en cuestión que se lo tranza al lado mío, en consecuencia me retiro a vagabundear por el contexto argentino mediocre con música desagradable. Al cabo de media hora de habérselo comido, porque parece que ella se devoró al italiano. Sí, en estas fiestas se utiliza mucho sí, de que cuando uno le agarra el hambre, el bajón, ¿no? A esas 5 de la mañana, uno saca los cubiertos. Se devora un italiano. Se devora un italiano. Eso da la pasta yuta, decía, y se lo devoró. Bueno, cuestión que se lo devoró, y luego de habérselo comido, ella llega, me encuentra y me dice: tía, que hace media hora que te estaba buscando. Ya media peda, ¿no? Y yo por adentro pensaba, sí, media hora, puerca, media hora en este boliche, 2 metros por 2 metros, ¿no? Y me dice, ¿qué, te has enfadado? Y yo le digo, no. Y sigo hablando con el uruguayo que estaba hablando. ¿A ustedes les parece normal? No. hablar con un uruguayo no es normal. O sea, no es normal. No. O el uruguayo está con su mate, te dice, ¿y vos de dónde sos vos? Y esas cosas. Y tú venías de querer comerte un italiano, claro, y estás hablando con un uruguayo. Sí. Ya no es una situación normal. Pero bueno, dice, a mí no me parece normal. No, la verdad que no. Bueno, no puede ser que el lugar donde la gente de otro país va a reencontrarse con la música que nunca escuchó allá sea tan espectacularmente aburrido. Yo me pregunto, ¿acaso había DJ o solo era un CD de recopilación de cumbia vieja? ¡Joder!, dice. Y con respecto a mi supuesta amiga, la mandé a tomar por culo, como dice acá. ¿Qué se piensa la muy guarra? Un beso, gente, señorita Narcodina, que no nos cuenta cómo... ¿Te has enfadado? ¿Se ha enfadado? No. ¿Cómo me voy a enfadar? Vete al coño. Sí, vete al coño. Sigamos hablando de Montevideo, la Plaza Cagancha. Sí, ¿sí que eres sí. del Uruguay? Ah, mira, yo soy de Argentina. ¿Sabes que no separa nada más que el Río de la Plata? Pero qué interesante. ¿Y tú, puerca, a tomar por culo? Dios mío, están ustedes dos arrestados. Y cuando él vio las fotografías de su esposa, el mundo se le desintegró. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial transmitiendo para todo el planeta, una visión hecha audio, una realidad hecha polvo, un programa de radio. En caso de que el mundo se desintegre, no esperen demasiado y verán que alcanza. Saludos, habitantes de la María Tijuana, por Evangelio desde el Perú. ¡Ja! ¡Hola, Evangelio! Llega muy serio diciendo, no, señor pirata, lagartija, mico vinilo y madame moda, tengo una gran noticia para ustedes. El día que yo me muera, quiero que ustedes sean sepultados vivos en mi tumba. Y este pedido es en compensación por lo mucho que aprendí con vosotros. Así me enseñaron la paciencia, porque pocas veces leen mis mensajes, también la humildad, cada vez que me chingan, y muchas otras virtudes, por lo que espero tenerlos cerca pronto. ¡Feliz! Felicidades, Eleva, desde el Perú. No creo que podamos darte eso. Sepultados vivos, ¿no? No de pie, ¿no? Porque a mí lo que me preocupa es eso, claro, ¿no? Claro, sí. Sepulten bien, luego te empiezan a doler las rodillas y esas mamadas. Bueno, está bien, Evangelio. Igual haremos como Kill Bill. Y te dejaremos. Solo. Nos iremos. ¿Sabes por qué? Porque sí que sí, estaremos. Porque yo ya estuve aprendiendo eso de golpear, a romper las maderas. Se aprenden muchas cosas de las películas, ¿no? Sí que sí. Es en el centro, hay así que centro sí, cabrón, energético. Lo haremos. Está bien, trata de que no... Total, no tú quedarás ahí abajo y nosotros muy bajos. Profundo. Señoras y señores, pasamos ahora a un mensaje que viene de parte de Expedita. Ah, sí que Expedita. Sí. Era la mujer que había entrado a la casa, no la conocía, a la casa de Helter Skelter en Caracas. Sí, son enviados. Son enviados. Sí. Y entra de pronto una mujer que dice, yo quiero, a ver, ¿qué estás escuchando? Estoy escuchando en caso de que el mundo se siente, no molestes, vieja. No, como que vieja, yo quiero escuchar, quiero participar, le sí dijo sí. Expedita. Y aquí está la participación de Expedita de la mano de Helter Skelter. Expedita dice, tengo 55 años y vivo en José Félix Rivas, ajá, de la Gran Caracas. Tengo 30 años viviendo en este cerro y quiero bajarme para la parte de abajo, lógicamente, claro, sí, porque hay gente, quiere bajar, claro, que puede empezar a levitar y quiere bajar, pero en realidad se va para arriba por el teleférico, ese chingón que está en el Ávila. Pero no, ella quiere bajar de ese cerro. 30 años viviendo ahí, no quiero vivir más en ese cerro. Pero claro, el sí. mal es que no tengo dinero. Dice, ¿qué me aconsejan ustedes? ¿A dónde puedo recurrir para conseguir ese dinero? Quiero bueno, un consejo. ¿Cómo puedo conseguir casa en lo bajito? Dice pero ella. Es sencillo. Es muy sencillo. Nosotros aquí te firmamos, sí, lógicamente, unos formularios y vas sí a ver sí. al presidente de la nación, al señor Chávez Frías, de parte nuestra. Él te atenderá, venimos sí. de parte del caso que el mundo sí, se siente. De la muda, más él claro, te atenderá, sí. de parte de la muda, vas al Palacio Miraflores y le dices esto. Sueño vivir en lo bajito del cerrito. Y él comprenderá. Y él comprenderá sí rápidamente sí. y creo que en poco tiempo estarás lo bajito del sí, cerrito. Sí, sí. Un beso para Expedita y si no funciona, bueno, nos vuelves a escribir, intentaremos sí. otra cosa por bueno, algún otro lado. Si no, dile que probarás con Bush. Sí. Me quieren matar. Expedita, que no te confundan. Por favor, cuídate, sí, amiga. Cuidado. Nadir Garamendi de Tarija, Bolivia, dice, quiero quejarme de la puta sociedad. Que solo se fija en las apariencias, cosas que no vienen al caso, como la posición económica, el físico, etcétera. Además de todas aquellas personas que creen en Dios, ya que este ser no existe, dice, es algo irreal. Y por lo tanto, es estúpido, dice. Bueno, espero que lean mi mensaje. No, alguien puede ser estúpido si existe. O sea, si no tiene existencia, no se puede ser algo estúpido que no existe. Pero como ella siente al niño elefante. Ella siente al niño elefante. Dice, esto es estúpido. Para mí es estúpido. Bueno, me gustaría mucho que... ¿cómo es esto? Ay, qué sueño con el que felicitó por su programa, que está buenísimo, vale la pena escucharlo todos los días. Se cuidan atentamente, Nadir. ¿Alguna vez haremos un pequeño espacio dentro de este programa que no tiene? Sí. O sea, implosionaremos alguna zona de este programa para hablar un poco de todos aquellos que llegan diciendo... ¡Ay! Y Dios no existe. Por las dudas, ¿no? Póngale, claro. A ver si hay alguna metáfora detrás de eso, cómo identifican qué es ese Dios que no existe, si existe otro Dios que no le llaman Dios, o si hay una energía dentro de todos que ellos consideran por sobre las cosas comunes así de la vida diaria y cotidiana, o a eso puede llamárselo Dios, o esa esencia física, pero se iría muy a la mierda el programa. Sí. En síntesis, se convertiría en una especie de programa filosófico interminable, aburridísimo y a la mierda. Así que, Nadir, un beso en cada mejilla. Y saludos para la gente de Tarija. Hola a todos, ¿cómo andan? Soy Fernández de Trelew. Hola, Fernanda. Argentina, todos en la Patagonia, ¿verdad? Sí que sí. Dice, hace poco los escucho y me parece un buenísimo programa. Y me muero de la risa con sus cosas. La verdad es que este mail es para quejarme de mi hermano mayor, que es un imbécil. Y que ahí tenemos un caso de un imbécil. Ajá, un hermano mayor. Un hermano mayor, sí. Tú, empíricamente comprobable que es tu hermano mayor. Tú puedes hasta tocarlo, inclusive, y comprobar que es un imbécil, ¿no? Bueno, hay muchos imbéciles que han hecho lana. Debería seguirlo. Por la duda, pero creo que es otro tipo de imbécil, porque dice, se la pasa todo el día en la computadora. Bueno, hay muchos imbéciles que han tenido poder. Sí, y gritando por cualquier cosa. Ah, es decir, es el mico. Es una especie de mico, eres el hermano mayor de Fernanda. Bueno, ya sabemos que no gritas por cualquier grita cosa. Grita incoherencias, ¿sí? Por ejemplo, cierren la puerta, que me jode. Ah, claro, no, nada que ver. Abran la puerta, que me ahogo acá adentro. Claro, no, nada que ver. Ah, se me trabó la tecla Enter. Ah, eso a mí me pasa. Y usted grita por la chela. Cuando ocurre eso. Sí, se le pega a José al teclado. Sí, que sí. Y grita absolutamente por todo. En fin, hoy se tuve le que pega sacarlo a José el teclado. O sea, hoy tuve que sacarlo con todas mis fuerzas a patadas para que me deje escribirles un mail a ustedes. Bueno, solo les quería hacer saber cuánto odio a mi hermano y a todo el mundo. Nosotros lo queremos. Que si pudiera, nosotros queremos a tu hermano. Sí, que sí. Todo el día frente a la computadora y no deja que nadie intervenga. Sí. ¿La computadora de quién es? Porque no puede. Claro, hay que ver. Si la computadora es de él, puede hacer lo que quiera. Pero están las mamás de la computadora familiar, por ejemplo. Ahí la computadora no puede ser familiar. No, no, no. Porque que entra papito y quiere entrar al Messenger para hablar con su amante. Que entra mamita y quiere buscar las recetas de vaya uno a saber qué chingado. Y hablar con el lechero. Que mi hermano quiere ver porno. Que yo quiero terminar mi trabajo de la universidad. Sí. En síntesis, estamos en contra de la computadora familiar. Sé que sí, una computadora para cada uno. Sí, y al carajo. Y si no, el que... Y si no, no computer. Si no, no computer. No computer for me, no computer. Computer for you. No computer for nothing. Bueno, y aquí está. No se van a liberar tan fácil de mí, dice, mientras sigue luchando con su hermano y el hermano le grita. Sí, el hermano grita, lógicamente. Sí. Urpi de Lima, Perú. ¡Ja! ¡Hola, Urpi! Dice, a ver si este está repetido. A ver. Y es un chistorete de animalitos. Ajá. Urpi, lógicamente, viene de la época en que en este programa no se contaba otro tipo de chistes que no sea el de animalitos. Me parece que tendríamos que volver a sé las raíces. Sí. Dice, en una tranquila ciudad de España vivía un reconocido torero llamado El Curro. Cerca del Curro. Este chiste ha sido contado miles de veces en miles de programas de radio, de televisión e inclusive programas de cocina, ¿verdad? Ah. Pero no importa, lo manda Urpi, es respetable. Sí, sí. Cerca del Curro se mudó un jovial chinito quien, bueno, no sabía pronunciar bien la R. Ustedes saben del chiste típico con los orientales, es decir, que todos lo pronuncian con L. Pero puede ser un puertorriqueño también. También podría Pero en este caso es un chino. Dice, una mañana se encuentran los dos y el chino le dirigió un cordial saludo. ¡Buen día, señor culo! Por supuesto que el Curro no le hacía gracia todo esto, pero lo dejó pasar. Durante la semana siguiente, el mismo saludo. Buen día, señor culo. Bueno, el Curro no podía aguantar más y se compró dos perros pastor alemán y los entrenó para sacar al chino. Cuando el chino se acercó para saludarlo, el Curro le echó los perros con suma rapidez. El asiático sacó dos cuchillos de los pantalones y se paró rígido en posición de defensa, listo para enfrentar a los canes. El Curro se da cuenta de que el chino va a cortar a los perros suyos y entonces pega un chiflido. Y los perros entran rápidamente a la casa del Curro. Muy bien. Esto se repite varias veces hasta que el chino decide poner una denuncia en la comisaría. El comisario le pregunta, ¿cuál es su problema? A lo que el chino responde, mire, señor comisario, mi denuncia es porque los pelos del culo no me dejan caminar. El comisario se quedó perplejo ante la denuncia, pero le siguió la corriente y le dijo, bueno amigo, pues córteselos. El chino respondió, eso es lo que quiero hacer, pero cada vez que le quiero cortar el culo silba y los pelos se van para adentro. adentro. Claro, se metía para adentro. Se metía para adentro y así no se los pueden cortar, ¿y ¿no? ¿Qué dijo? Y nada, le dijo, la denuncia ha sido aceptada. Ah, seguro que no se la toma. Vaya, se, no, no se la toma. Sí, sí, uno sí, tiene que ir como 15 veces a denunciar las cosas que le pasan en el culo a la comisaría. Porque si no, no le toma la denuncia. Bueno, pues lo comprendemos. No sabemos cómo terminó esa historia. No sabemos si pudo cortar los perros al curro. Claro. O si el chino se mudó, ¿no? Uh-huh. A otra parte donde los pelos del culo ya no le molestaban, ¿verdad? Aquí lo saluda Jimmy de Tarija, Bolivia. Les cuento, hola, Jimmy. Cuates, que en Bolivia se hace el servicio premilitar. No solo el servicio militar, sino un premilitar. Wow. Es decir, eres casi un presoldado, ¿no? Y dice, bueno, el cual es indispensable requisito para obtener tu título de bachiller. El problema es que si tú no lo tienes o no lo quieres hacer, tienes que pagar una suma de dinero un tanto alta. ¿Y qué es? Pero si es ¿corto? Es breve. Es un premilitar. Es una semana que te dan una resortera. Bye. Y tú dices, oh, soy el cabo Meléndez. Y andas por ahí cazando aves. Dice, no, imagino que los tienen para barrer, para limpiar, para hacer todas esas cosas ahí dentro de los lugares donde están los oficiales. Dice, pero si es de servicio premilitar, te piden más que eso y por eso te da lo mismo hacer o no hacer. Ah, qué dilema. Dice, y justo ahora me doy... Mira, güey, o sea, si no lo haces, hay que poner lana. Claro. Bueno, pues hazlo. Sí. Y justo ahora me doy cuenta, ya cuando he pasado más de 4 meses de pura mierda en este puto cuartel. 4 meses es un chingo, güey. 4 meses. Pero al carajo. Wow. Pero Bolivia le piensa declarar la guerra a alguien, ¿o qué mierda? Claro. Balance tanto. Algo están tramando, cuidado con Bolivia. Dice, y lo peor es que ya no me puedo salir porque si me salgo, todo ese tiempo que estuve allí vale mierda. Y también porque solo me faltan 4 meses, es decir, 8 meses. ¡Ocho meses! Están re locos. Dice, bueno, más para terminar. Por eso les digo que a estos putos que se vayan a la mierda, sin más que decir, me despido y ahora me doy cuenta. Dice, bueno, Jimmy, no podemos hacer nada salvo hacerte la veña. No, cabrón, sí. Aguanta 4 meses más, sí. No habrás desembolsado nada. Piensa que solo falta todo lo que has pasado. Si le has pasado muy mal, es terrible, ¿no? Pero carajo, bueno, es como el doble. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. La felicidad y la admiración nos inundan en estos momentos en la María Tijuana cuando llega la visita del hombre que más sabe de deportes en el mundo, desde el Marte Colón de Boa. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Eliomar? Eliomar, es un niño. Como siempre. Está hecho una criatura, Eliomar. Estoy muy mal, estoy mal afectado porque he tenido un fin de semana de lujuria. ¿Por qué? Contenida. Ah, mire usted, Eliomar. Lujuria contenida. Bueno, está bien, Eliomar. El fin de semana suyo es el fin de semana ya. ¿A dónde estuve? Adivina dónde estuve. ¿Qué es esto? El concurso. Adivine dónde estuvo Eliomar. He estado entre ustedes. Sí. Mezclado entre la gente. Y nadie me ha percatado. Nadie me ha dicho, Eliomar, siempre te escucho nada. Bueno, muy bien. ¿Por quién está patrocinado este concurso? Por Enrique Piñas, tu gobernador. Tu gobernador, JPRI. Señoras y señores. Entonces, ¿dónde estuvo Eliomar? ¿Dónde estuve? El fin de semana. En Montevideo, en el cabaret de Naná. Marque 1. Justo cuando lo clausuraron. Sí que sí. ¿Por qué lo clausuraron? Por evadir impuestos. Ah, pero bueno, está bien. Aquí va en el bulto. Por eso marque 1. Montevideo. En la plaza del Zócalo del DF, escuchando a Silvio Rodríguez. Marque 2. O en una tienda al norte del DF con Kalimba, celebrando el éxito de su primer disco Aerosur. Marque 3. Sí. O sea, en alguno de esos lugares estuvo alguno Eliomar. Uno que conozca mi gusto se va a dar cuenta. Sí, imagino que está en Montevideo. Bueno, Marco, yo no fui el que le tocó la cola a esa niña, ¿eh? No, no le he tocado culo. En la presentación, ¿eh? Señoras y señores, vamos entonces con la información deportiva, bueno, más allá sí de donde sí haya estado Eliomar. Eliomar no estuvo en el Camp Nou el fin de semana. No estuvo, lamentablemente. No. Tengo repulsión a ciertos. ¿Por qué no está el capitán? Porque el capitán Minio se va directamente. Dijo, ya viene Eliomar. Eso no es Sebastián. Un saludo, Minio. Está bien, segundo está bien. Segundo es una buena ubicación. Además, Eliomar, cuando empezó el campeonato español, creo que en la segunda fecha ya dijo el campeón será el Barcelona. Sí, verdad. Así que no importa eso. Pero hay más. ¿Quién es el presidente de España? Zapatero, y es del Barcelona. Entonces, para quedar bien, el primer campeonato contigo. Órale, mire en el gobierno. Pero y Aznar era el Real Madrid. Aznar, por supuesto. Y Franco era del Real Madrid cuando Franco, el Real Madrid. Exactamente. Chango, ya no se puede creer en la inocencia del deporte. Leomar está todo comprado, todo podrido. Ay, nos quita la máscara. Gracias, que nos no existe inocencia. Las niñas ya no nacen vírgenes, ya están Es un desagrado. Sí, Eliomar lo dice. Al menos a mí nunca me tocó una. Eliomar, tengo muchos mensajes de la gente que quiere comunicarse con su ídolo. Yo quiero avisarles una cosa. Quiere tocarlo. Gracias. Aunque no los conteste al aire, yo leo todo, Mentira, pero eso queda bien. Yo leo todo. Eso se dice en los programas, ¿no? Yo lo digo. Todos los divas, todas las estrellas, tenemos un asistente. Por lo general es gay el asistente, que él es el que nos lee todo. ¿Usted tiene un asistente? No, él es directamente... Claro. Bueno, yo era asistente. Eliomar, aquí la situación es la siguiente. Alejandro Madarmenta Betancourt, un amigo suyo casi. Sí, ¿cómo? Sí. Que nos hemos compartido un montón de cervezas, tiradas. No, no empieces en mi historia de cervezas, coma, tiradas. Escúcheme. Eliomar Tecolote de Boer, maestro, dime. He regresado. Me dio gusto enorme volver a escuchar su voz aguardentosa. Dice, me hacía mucha falta su conocimiento tanto deportivo y de la vida y mucho más. Maestro, hable por favor del mejor equipo de México, o sea, de las Águilas de América. Hable de su crack, Claudio Javier Piojo López, de Cuauhtémoc Blanco. Hable de Clever Boas. Digo, el buen gusto. Sí. Bueno, el hecho de que sea fanático mío y un discípulo no quiere decir que compartamos gustos. El América, lamentablemente, se va a quedar afuera en semifinales. Pero bueno, es un hecho menor, tiene un gran equipo. El Cuauhtémoc Blanco, no sabemos lo que es. Sí, es verdad, Eliomar no quiere hablar de Cuauhtémoc. Está muy mal, desgastado por el paso del tiempo, el alcohol y las mujeres de vida licenciosa. Dígame, una frase para Clever Boas. ¡Clever Boas! Eso, ha dicho todo. La metáfora que usa es poético. Cuando usted lo ve pasar a Clever Boas, ¿qué es lo primero que hace? Se toca a ver si no le falta la billetera. Está luego, bien, dice, luego disfruta de su fútbol. Peneloco, sí, de Juliaca, Perú. Yo conocía a Penélope de Serrat. No, Peneloco de Juliaca, no. Penélope de Juliaca, dice, quiero quejarme al pinche Eliomar. Porque es agresivo desde un comienzo. Eso me predispone mal. Esos sus pinches programas que dijo que la Foquita Farfán había pasado de Perú a Ucrania y posteriormente a Holanda. Pero es una pinche mentira, Eliomar. Porque Farfán pasó de la Alianza Lima del Perú al PSV Eindhoven de Holanda. Ay, le pediría a Eliomar que investigue bien el güey y que me solidarizo con, bueno, y otras cosas. Pero está criticado. Nunca una información de Eliomar ha sido desmentida. Esto habla de los informantes que tengo yo. Y habla de la tercera persona, Eliomar. Sí. Porque las estrellas somos así. Bien, Eliomar. El muchachín este Farfán ha pasado al Dinamo de Ucrania, de Kiev, en la época que sorteaba Cucú por Gol. ¿Ustedes se acuerdan? Cucú por Gol, claro. Un poquito Farfán, Cucú por Gol. Lo compró el Dinamo de Kiev y al ver que él se prestaba ese juego, se deshizo inmediatamente de este muchacho fracasado. ¡No! Y lo pasó al PSV de Holanda. Escúchame una cosa, Eliomar, pero aquí es la palabra de Peneloco contra la suya. ¿Usted no ha traído algo? Sí, he traído una cinta, testimonio. Sí, por primera vez en exclusiva vamos a escuchar la voz de la Foquita Farfán. A ver. En un momento yo lo interrogo y le digo, Foquita, ¿es verdad que te ha comprado el Dinamo de Kiev? Es verdad, Eliomar. ¿Se dan cuenta? No es mire usted. Increíble. No es Moroco Topo. No. Es la Foquita Farfán. Se escucha bien claro le dice que... Bueno, Eliomar... A ver, otra pregunta que yo le he hecho. ¿Tiene más? Foquita, ¿es verdad que vas al supermercado a hacer los mandados de tu casa? Es verdad, Eliomar. Siempre contesta lo mismo, pero bueno, es que porque es la única respuesta que da. Usted sabe que me preguntaba la Foquita. ¿Es verdad que quieres pasar al PSV? Yo pasé, Eliomar. Tenemos un diálogo muy nutrido. Gracias, Foquita, puedes irte. Gracias a ti, Eliomar, un gusto. Nada, páguenle al muchacho una entrada. Sí. Bueno, a otros mensajes. Me encanta el consultorio del doctor Eliomar. Vamos con Juan Camilo de Bogotá, Colombia, que dice... Juan Camilo, qué lindo. Tocaba en el Cuarteto Imperial, Juan Camilo. Sospecho que un equipo de Colombia va a ser el campeón de la Copa Libertadores y que el cabrón que sale en el programa hablando de fútbol no sabe ni cómo se llama él. Yo me llamo Eliomar Tecolote de Boer, señor. Sí. Además, creo decirte que empiezas a sospechar de tu novia, Camilo, porque con ese nombre... No puedes tener nombre de una persona que va a ser feliz. Él dice que el Dimba está en la final, es que... Bueno, sí, está bien, y tu madre también es una santa. Bueno, estimado señor Tecolote, aquí se comunica su máximo... Estos son los mensajes que me da gracia responder. Cuando me tratan con cariño, yo devuelvo cariño. Estimado señor Tecolote... Tócame un poquito la cabeza. Aquí se comunica su máximo seguidor, el Pollatrón. El porqué de mi mensaje es para iniciar una nueva campaña de las suyas. Te escucho. Como usted bien dice, el deporte es salud. Pues bien, yo por salud al deporte digo que hay que erradicar de él por completo el golf. El golf es una mierda. mierda, no es un deporte. Sí que sí. Odio a esos niños pijos de mierda con sus gorritos a cuadros, sus cochecitos eléctricos. Asqueroso. Habría que arrebatarle, pero él tiene planes inclusive. A ver, dime, habría que arrebatarle de sus manos con manicura los palos de golf y darles bien fuerte en la boca. Eso con los palos que he visto que están numerados. Por ejemplo, un fierro 5. Ah, póngale, claro. De hecho, un fierro 5. Madera 4. ¡Ah! Y dice, y darles bien fuerte en la boca. Eso con los palos que están numerados. Con los otros, metérselos en el culo. Ay, con las pelotitas, correrlos a madrazos. Dice que les duele un chingo. Gracias atentamente, el Poyatron. Algún día, las autoridades tendrán la madurez que tengo yo para saber asumir las ideas de los jóvenes. El Poyatron es realmente uno de mis mejores discípulos. Y gracias a esta misiva que me ha emocionado hasta lo más profundo. Leomar, le va a aflojar la corbata, Leomar. Voy a llorar. Le va a hacer mal. No, escuchen el ruido de una lágrima caer. Poyatron, he decidido abrir una escuela sobre ética deportiva y una escuela de periodismo, y tú serás el director de esa. ¿El Poyatron? Así es, eso es. En este acto, era un proyecto que yo tenía escondidas. Ajá. como un hecho sublime. Quiero formar Heliomaritos para poder retirarme a los cuarteles de invierno. Bien. Allí por el año 2314. El Poyatron tiene un gran discípulo, ¿eh? Exactamente. Bien. Así que bueno, es uno de los mejores. Está haciendo méritos. Sí. No siempre habla bien del primer alumno, pero bueno, quizás algún día te piso la cabeza. No. Lo sabemos, pero bueno, por ahora va haciendo escuela el Poyatron. Muchas gracias. Te quiero, Poyatron. Miren cómo está la nave en estos momentos. Esto es una emoción. Mira el micro, cómo está llorando. Últimas noticias. La muda se me ahoga. No está bien, no se ahogue nadie. Los tecos van bien, ¿eh? Los tecos van a jugar con el super líder. No importa, con los monarcas ganaremos y estaremos en la fiesta grande. Y pensar que cuando yo empecé, los tecos luchaban por salvarse del descenso. Y Omar, todo lo que usted toca se convierte en oro. Todo lo que usted toca se convierte en cosas. Por supuesto, señor. Y queda algo. Sí, tenemos un montón de cosas, pero realmente esta emoción que me llena por completo. Hay que tocarse las partes, ¿sí? He estado en España el fin de semana. Hablándole y compensando con la Liga del Barcelona, Real Madrid se ha hecho su primera incorporación para la temporada que viene. ¿Real Madrid? Tienen que salir a ganar la Liga. Capitán, los jugadores. Capitán, escuche que viene una incorporación. ¿Quién será? Se llama Teixeira. Teixeira, apellido brasileño. Brasileño. Ah, bueno. Ya tiene Roberto Carlos, Ronaldo. Teixeira, pero se llama Patricia. Opa. ¿Cómo Patricia, cabrón? Patricia. ¿Fútbol femenino? No, es una nutricionista que los va a poner a dieta porque están bastante gordos. Al parecer la Vía Láctea pasa por la góndola de lácteos y arrasa con todos. Los galácteos están gordos. Alguera está 3 kilos sobre su peso. 3 kilos, cabrón. Ronaldo está otra vez 4 kilos arriba. La depresión de que lo va. Y Beckham está en esa delgada línea en la que está por caer en sobrepeso debido a que come la piel del pollo. No, ¿cómo la piel del pollo? Es un estúpido, o sea, hay que comer la carne. ¿Cómo vas a comer la piel del pollo? Al pollo no hay que comerlo. Si el pollo tuviera algo rico, lo más rico es la piel doradita al pollo, ¿no? Aparte, pollo. Con lo que tiene en la casa, andar comiendo piel de pollo, o sea, cómete lo que tienes ahí, deja de joder. Nos estamos despidiendo ya, mire cómo está. Aquí hay más mensajes, bueno, pero ya no llego a leer. Si es que no llego a estar el fin de semana pasado, sí. Que viene, la semana el próxima. Estuvo. El viejo está mal. Si es que no vengo a estar la semana próxima, es porque he muerto, aplastado por la octava plaga. He sobrevivido a las 7 plagas de Egipto, pero esta me va a matar. ¿Cuál es la octava plaga, cabrón? Las 40.000 prostitutas que van a invadir Alemania el año que viene con vísperas del Mundial. 2006 va a haber 40.000 prostitutas. Yo quiero morir abajo de esa plaga, señor. ¿Usted estará en Alemania 2006? Estaré cubriendo para ustedes, si me dejan esas. Heliomar Tecolote de Boer. Y recuerden, el deporte es salud. Esa lujuriosa maratón sexual a la que me ha tocado fin de semana y que me ha hecho probar una de esas 40.000 prostitutas que están en Alemania. Yo, el Omar, con lo de vos, los certifico. En caso de que el mundo se desintegre, si el aburrimiento te invade, tócate. Si por alguna razón no puedes, relájate. Nosotros lo haremos por ti. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados en la desintegración. Hola amigos desintegrados, les escribo desde Juliaca, Perú. Soy Javier el Prohibido. Oh. No sé si se acordarán de mí. Oh. Y yo le escribí la semana pasada contándoles que mi vecina, Jenny, me había sacado fotos masturbándome y le había hecho ampliar y las pegó en el frente de mi casa. ¡Qué importante! Sí, sí. Claro, es, la vecina, es más, tiene es como así como una imprenta. ¿Cómo pudo sacarte fotos? ¿O tú te estabas chaqueteando en la puerta de tu casa? No, por la ventana, creo que fue un teleobjetivo o algo así. Pero qué chingón que luego te haga una gigantografía y las pegue a los costados de la puerta de tu casa. Yo las arranco y las guardo. Tú con los ojitos así en blanco. Sí, que sí. ¡Ah, la casa del chaquetero! Sí, y bueno, las debe haber guardado, imagino. Bueno, hizo esto, Jenny, y se las pegó enfrente debe de mi casa. Debe dar las gracias. Y esas cosas, la verdad, te está haciendo publicidad. Sí, que sí. ¿No? El chaquetero del pueblo. Dice, y la verdad, el programa no escuché por dos semanas. No nos interesa que nos digan por qué causa no escucharon el programa. No, lo más importante es lo de la foto. Claro, eso es lo importante. Rápida recorrida con Muda que Baila. Y saludos amigos de la nave. Soy Summer Aider desde Anaco, Venezuela. Los felicito por su programa. Está de pinga. Dice, espero que me saluden. Me despido y que vivan las rumbas y las cervezas. Esto es contundente, obligatorio. Che, locos, estoy escuchando su programa. Está muy bueno. Tienen la onda. Soy de Córdoba, Argentina. Mi nombre es Lucas Lux y aguanta el rock and roll. Saludos, Lux, el mismo de siempre. Saba es de La Plata, Argentina. Y dice, me compraría un cajón de birra de 3 kilogramos de merca, dice, y me tiraría en mi cama masturbándome hasta que se me acabe el mundo o hasta bueno, que la merca que hace, sí. Sí, empiece a hacer efecto y ya se puede masturbar. Claro, sí. Gracias, Eva. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Es la primera vez que los escucho, soy de Argentina, me llamo Quique, solo les quiero felicitar por su programa que está bueno, digamos, hace un rato que estaba aburrido y ustedes me levantan el ánimo hasta un muerto. Bueno, solo me despido y desean mucha suerte, que está rodeado de muertos que empezaron a levantarse al escuchar este programa. Lalo Salas es de Tampico, esto es México, lindo y querido. Dice, estoy muy aburrido, quiero escuchar chistes o algo así. Ajá. Algo así viene a ser un chiste que no remata con chiste. Póngale, ¿no? Ese. Sí. Que viene a ser una historia. Uh-huh. Una historia divertida. Póngale, ese. Bueno, sí, no podría se nos ocurre. Claro. No. Juan Arc es de nosotros Rosario. Nosotros también estamos aburridos. Juan Arc, estamos aburridos, ¿no? Sé que sí. Sí, ya nos aburrimos. Bueno, vamos a ver. Por aquí está nuestro amigo el Panda Pendejo. ¡Ja! ¡Hola, Panda Pendejo! Dice, ¿qué onda, banda del Panda? Les escribe de nuevo el Panda Pendejo solo para decirles que hoy ando más pendejo que ayer y ayer. Sí que andaba pendejo, ¿eh? Así que, bueno, no sé si ando ebrio o lo que fumé no era bambú. ¡Buah! Bueno, pero quiero contar las historias de mi ciudad. La del puente que se hizo aquí y se pasa por arriba. Dicen que hay que... También un puente. Un puente se pasa por arriba. Pero parece que se pasa por arriba el puente. Es decir, han hecho como un puente por sobre el puente. Un puente... Claro, es como el puente... Para que no pisen el puente porque quedó muy bueno. Claro, dice, no me arruine el puente. Lo van a ensuciar. El ingeniero dijo, pero hagan un puente para pasar por encima del puente. Claro, la mierda. Esto es como el río, el puente del río Seco que está en Monterrey, que pasa por encima de un río que el río no está. Claro. Y bueno, pero nosotros no tenemos las culpas si el río se ha desviado. Ah, no, si el río se fue. Al carajo. Dicen que, bueno, hay un alcalde de la otra vez mandó a poner una placa en el puente que cruza el río de mi ciudad. Bueno, nada malo tendría la placa si conmemorara la constitución del puente o en honor a quien lo construyó. Pero la placa dice, este puente se hizo en Lagos y se pasa por arriba. Es un puente que se pasa por arriba, ¿o no? Dice, claro. Se hizo en Lagos. Mi ciudad, claro. No creo que lo haya hecho en otro lado. Y lo transportarán. Y bueno, es que no entiendo la placa. Es gente muy explicativa. Sí. No, esta puerta es de entrada. Es que había gente a este que lugar. No entendía claro, que para sí. qué era el puente. Sí, entonces pensaban en los ovnis. Decía, claro. Ha aterrizado una cosa y sí la mierda. Sí. Y dijo, no, este puente se hizo aquí. Estos nacos y se no pasa por aquí. Nada, claro. Ese es un puente y se pasa por arriba. Claro. Y está en Lagos. Está muy bien. Porque alguno dice, no, pero ¿a dónde da este puente? Este puente dará a las puertas del infierno. Cuando yo cruzo del otro lado, paso de dimensión y aparezco en Quetzalcoatl. Póngale. No. Fíjate que leyéndolo de atrás para adelante tiene otro significado. Sí, es un mensaje, pero no lo queremos develar. No. Porque hablamos con el justamente con el alcalde y nos dijo por favor, no por favor, he hecho esto con el puente, pero ya lo sabrán. La historia cuenta que las personas viajeras de nuestra ciudad vecina de San Juan de los Lagos decían que el puente se había construido en otro lado y lo habían llevado íntegro al lago de Moreno. Ah, era más fácil porque el clima en Lagos está sí, como es complicado. Pinche calor, y luego que viene ese frío, entonces lo construyeron por ejemplo ejemplo, en, póngale, Francia. Póngale, sí. Generalmente se construyen los puentes. Claro, los puentes, y todos los puentes creemos que se construyen en Francia, sí, porque sí, todos sí llevan a Roma. Dicen también que la gente prefería pasar el río, pero en lancha, a un lado del puente, en lugar de pasar por el puente, dice. Ah, tenían miedo que se le caiga. Claro. Era como los antiguos primitivos que decían, no, la fotografía me robará el alma. Había uno que antes de todo eso, cuando terminaron de construir el puente, vio que nos falta esa gente en los pueblos, sí, sí, malintencionada. Hizo correr la bola de que el que cruzaba a través del puente se iba a dimensión, le estallaba el culo en mitad del puente. Y nadie lo cruzaba. Y nadie lo cruzaba. Por entonces está bien la placa. La placa está muy bien, que dice, esto es un puente, está al lado si se pasa por arriba. Cabrones, está chida esta historia, ¿eh? El objetivo de un puente no es mojarse al pasar en lancha, dice, la gente tenía miedo tal vez de pasar por el puente, no lo sé. Tendré que investigarlo cuando se me quite lo pendejo, creo que nunca. Un abrazo del panda mapache oso gigante o algo así. Que viene con sus historias de lagos que son fabulosas realmente. Sí que sí, y pasa por arriba, por sí, pobre. Sí, pasa por arriba el puente, no te vas a caer. Bueno, eso es lo que pensamos, claro, nosotros. Bueno, sí. Desde Mercedes, República Oriental del Uruguay, la Burri saluda y dice que está aburrida. Hola, y Burri. Otras cosas por ahí. Christy Master es de Chilecito, La Rioja, Argentina. Dice, hace mucho los escucho. Hola, compadita. Rima esto. Hace mucho los escucho, aunque sí, no me sí había comunicado. Quizás no tenía motivos, no sé. Ahí se corta la rima. No sé. No, la próxima tiene que terminar con Ami. Claro, sí, así que no sirve. Les cuento que mi mundo ya se desintegró el martes pasado cuando me dieron un no. De todas maneras, no está muerto quien pelea. Y ya veremos. Esa es la no, nos gusta sí esa que sí intención. Ya, no está muerto quien pelea y sigue rompiendo las bolas, porque la que le dijo no es una dama. Que dijo, ah, te quiero besar, te quiero abrazar, te quiero tocar los pechitos. No, le dijo ella. Y sigue, y sigue, y sigue. Y bueno, no está muerto quien pelea. Así que te terminará matando o algo sí, así, sí, no sí sé. Estoy, bueno, hoy no, hasta hoy no me había dado cuenta de eso. Pero en medio de esta reconstrucción, mientras me retroalimento, sé con certeza que en caso de que el mundo se desintegre, solo haría una cosa: pararme frente a la mujer que me vuelve loco, mi amor imposible, no darle tregua y besarla con tanta pasión que se arrepienta de no haberme dado un sí antes. Por el momento, le doy el tiempo que me pidió. Me despido, hasta una nueva comunicación. ¿Es mucho el tiempo que te pidió? 150 unos años. Claro. Mínimo. Mira, dentro de 15 años volvemos a hablar. Sí, el amor también requiere paciencia, así que hablamos en otro momento. Bye. Vicky dice, les cuento que hace 3 años que vivo en México. Ah, bien, Vicky, 3 años viviendo en México, lindo y querido. Kikín es de Puebla, México, y nos dice, desde que nací vivo en México. Muy bien. Claro que sí, muy bien, Kikín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Solo les escribo para seguirme quejando al pinche burro de Puebla, que no es el burro de Querétaro. Ah. Porque ya que está el anuncio ese de este puente, es un puente y se pasa por arriba, nosotros también hacemos anuncios que ya están sobreanunciados. Si es el burro de Puebla, no es el de Querétaro. Ah, claro, sí. Claro. Dice, porque todavía que lo ayudamos a hacer su chamba, el muy mierda dice que ni siquiera hacemos nuestro trabajo. Claro, por ayudarlo a él no hacen el trabajo de ustedes. Y quizás es verdad. Claro, tiene razón el burro de Puebla. Sí, sí. Y desde ahora, que se chingue el puto, dice, porque ya ni madres le vamos a ayudar y quisiera que le envíen un chinga a su madre este pendejo. Atentamente, el Kikín. El burro de Puebla es jefe. Pues no es jefe. Claro. No, es... No, ahora, no, tiene la... que tener sí algo. Como... Dinos si es jefe. Si es jefe, si es jefe, sí. Oh, aquí estará una mentada de madre. La está esperando, pero listo y preparado, ¿eh? A Max Díaz de Quito, Ecuador, le mandamos un abrazo grande al Botija de Tarija, a Willy Calla, al Pollo Robles, que hace una desmentida sobre el Rodamundos. No era Rodamundo. Ah, no era. Según él, se llama de otra manera. Perfecto. Mis estimados tripulantes, les escribe Josh desde Ciudad Sahagún, en Hidalgo, en México, el Chesterman, el colombiano... Todo perdo contacto. Un colombiano residente en Suecia, que le mandamos un abrazo grande, a Alex Extremo, estaremos con él de Guadalajara, Jalisco, México, estaremos con él en cualquier momento, a Juan Rack de Rosario, Argentina, a Cuatro, a Galindo Star, bueno, a todos los que se han comunicado, los rogamos paciencia, y yo le pregunto a usted, señor Artiga, en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo agotada. ¿Agotada? Sí, sin poder detenerse. Ay, mira. Deseando estar en casa. Ay, enajenada por tanta actividad. Dale. ¡Buen carajo! ¡Está trabajando horas extras! Looks like he don't care. Almost lost his mind. Too much working overtime. Ya nos estamos despidiendo, ya no queremos hacer horas extras. Sí que sí, nosotros no, Nosotros no, a todos los trabajadores que no les son reconocidas sus horas extras y que se involucran dentro de los salarios de trabajo diciendo, no, estas son las horas que le corresponden a ustedes, chango. Nah, ya no mames. Mierda, ya no mames, señoras y señores. Gracias, mi gorda. Por izquierda, por derecha, por los medios, sus monitores, por la EFA, por la EFA, nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Rock 89.7. Teleo Noticias. Antares. FM Sense. La Retro Z93.